Cristo y su ley. Lección 11. Los apóstoles y la ley. Mis amigos queridos, en este estudio veremos cuál fue la actitud de los apóstoles delante de la ley. Tal vez el más controvertido de todos ellos sea San Pablo. Muchos cristianos sinceros creen que Pablo enseña que después de la crucifixión de Cristo, la ley ya no tiene valor. Y la verdad es que Pablo tiene algunas declaraciones que a simple vista dan a entender eso. Por ejemplo, leamos Romanos 3, 28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, si el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, muchos concluyen que la ley ya no tiene más lugar en la vida del cristiano. Pero leamos otro texto más. Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están debajo de la ley, sino bajo la gracia. Este es uno de los versículos favoritos de los que piensan que ya no hay ley. Pablo dice aquí que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El otro día alguien me dijo, tú eres de la ley, yo soy de la gracia. Como si la ley y la gracia fueran enemigas. Pero vamos a otro texto más, aquí en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Yo te pregunto, ¿Pablo no es claro aquí al decir que hemos muerto a la ley? ¿Por qué entonces deberíamos seguir pensando que la ley tiene algún valor? Eso es lo que argumentan muchos cristianos. Y ahora, para rematar, el último versículo. Gálatas, capítulo 3, versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor. Si la ley era solo un tutor para llevarnos a Cristo y ya llegamos a Cristo, entonces pues la ley no tiene más valor. ¿No sería lógico? Sí, aparentemente sería. Solo que el mismo Pablo que dijo todo esto que acabo de leer, dijo también lo que está escrito en Romanos 3, 31. Mira, entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Otro versículo más, mira, Romanos 7, 7. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero querido, como si todo esto no fuese poco, vamos a leer un tercer versículo. Romanos 7, 12 dice, podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y finalmente, un cuarto versículo, Romanos 7, 14 y 22, dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, presta atención, el mismo Pablo que según algunos dijo que ya no existía ley, ¿cómo dice ahora que se deleita en la ley? Después de leer estos versículos, la pregunta natural sería, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Se contradice a sí mismo? ¿En unos lugares dice una cosa y en otros otra? ¿Está loco? Claro que no. Lo que Pablo hace es simplemente colocar a la ley en su debido lugar. Los judíos creían que la persona se justificaba delante de Dios guardando la ley. Y Pablo les dice que eso no es verdad, porque las personas no se salvan guardando la ley, se salvan únicamente por la gracia de Cristo. La justicia no es fruto de la obediencia, sino resultado de la gracia de Cristo que el ser humano acepta por la fe. Tal vez el versículo de Pablo que coloca en orden toda esta confusión es Romanos 3:20. Dice así, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Aquí está el resumen de todo. La ley sirve para mostrar el pecado, para reconocer el pecado, pero no para justificar a nadie. Pero después de haber sido justificados por la gracia, seguimos necesitando de la ley para que nos siga mostrando nuestra realidad pecaminosa cada vez que nos apartamos de los caminos de Dios. Esa era la posición de Pablo delante de la ley. Veamos ahora la posición de Pedro. Esta es la segunda parte del estudio. Para entender la posición de Pedro delante de la ley, necesitamos recordar un incidente que sucedió varios años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Pedro un día tuvo una visión. Esta visión está registrada en Hechos, capítulo 10, versículos 11 al 14. Dice: y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo. Atado por las cuatro puntas dentro del lienzo, había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Querido, la respuesta de Pedro a la invitación de comer esos animales es interesante. Él dijo: nunca he comido nada que sea inmundo o impuro. En otras palabras, años después de la muerte de Cristo, el apóstol Pedro continuaba todavía respetando la ley de los alimentos de Levítico 11. Entonces surge la pregunta: si él era celoso cumplidor de la ley de los alimentos, ¿no lo sería también de la ley de los 10 mandamientos? Claro que sí. Pero vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mira lo que dice: amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Esta segunda epístola de Pedro, querido, fue escrita entre los años 60 al 65 de la era cristiana, o sea, casi 30 años después de que Jesús se había ido al cielo. Y el apóstol dice que lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron y el mandamiento del Señor Jesucristo son la misma cosa. ¿Cómo alguien podría entonces decir que Pedro no guardaba los mandamientos? Y Juan, ¿cómo se relacionó Juan con la ley de Dios? Juan es el discípulo amado. Estamos entrando ahora en la tercera parte de la lección. Juan es el único discípulo que acompañó a Jesús hasta la cruz del Calvario. Él oyó de los labios de Jesús las palabras que después él mismo registró en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, y que dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Interesante. Años después, al escribir su primera epístola, Juan, mira lo que dijo. Está aquí en 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Percibe que Juan relaciona el conocer a Jesús y el permanecer en Jesús con la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es firme al declarar que si alguien alega que permanece a Jesús o que conoce a Jesús sin guardar sus mandamientos, es un mentiroso. En la cuarta parte de este estudio, revisaremos lo que Santiago dice respecto de la ley. Sabes, aunque no se puede identificar exactamente quién fue el autor de esta epístola, la mayoría de los eruditos cree que fue Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, al igual que Pablo, Pedro y Juan, él también creía en la validez de los 10 mandamientos muchos años después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por tanto, el argumento de que con la muerte de Cristo la ley habría llegado al fin no tiene fundamento bíblico. La epístola de Santiago fue escrita por vuelta del año 45 de nuestra era. Esta epístola es una de las que tiene declaraciones contundentes que nos permiten ver que la ley del amor es la misma ley de los 10 mandamientos. Leamos, por ejemplo, Santiago 1, 23 al 25. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Mi amigo querido, hay varios pensamientos interesantes en este texto que acabo de leer. El primero es que la palabra de Dios y la ley de Dios para Santiago son la misma cosa. El segundo pensamiento es que la ley es perfecta y es una ley de libertad. La tercera idea es que la ley o la palabra de Dios son apenas como un espejo que muestra la realidad humana. Su función no es salvadora, su función es instructiva. Más adelante, en el capítulo 2 de su epístola, Santiago sigue desarrollando esta idea. Mira, leamos, aquí está, capítulo 2, versículos 8 al 11. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Es decir, que alguien puede cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Ahora, mi amigo, en este texto, Santiago introduce otra terminología, la ley suprema de la Escritura, dice. Y se refiere a la enseñanza de Jesús de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero enseguida menciona Éxodo 20, como siendo la misma ley suprema de la Escritura, la ley del amor, la ley de amar a Dios y amar al prójimo. Él dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. En otras palabras, la ley de los 10 mandamientos sigue vigente para Santiago. Y es la misma ley del amor, que él llama ley perfecta, ley de la libertad, palabra o ley suprema de la Escritura. Terminologías diferentes para referirse a los 10 eternos principios de la ley de Dios, que fueron dados en tablas de piedra en el Sinaí para el pueblo de Israel y que continúan válidos para nosotros hoy, el pueblo cristiano. Llegamos al fin de este estudio. Aquí veremos lo que Judas pensaba respecto de la ley. Judas también fue hermano de Jesús. Ahora, Judas no menciona la ley directamente, pero menciona la gracia. Pero en la opinión de Pablo y de cualquier otro escritor bíblico, no existe gracia sin ley. Mira lo que dice Judas, versículo 4. Tú sabes que Judas solo tiene un capítulo. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Mi amigo, la gracia no es liberación de la ley, sino liberación del pecado. Liberación de la ley es libertinaje. La gracia existe porque la ley muestra la realidad pecaminosa del ser humano, y éste no encuentra salida. Entonces viene Jesús y hace por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Eso es gracia. Pablo es claro al decir en Romanos 5, 20 y 21 lo siguiente. La ley se introdujo para que abundase el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La ley hizo abundar el pecado en el sentido de que si la ley no hubiera existido, el ser humano no sería consciente de su situación pecaminosa. Porque ¿cómo sabría que matar es pecado si la ley dijese, no matarás? Pero cuando la ley concientizó al ser humano de su triste situación, entonces surgió la gracia para remediar la condenación humana. Ambas, ley y gracia tienen su debida función. La ley muestra el pecado y la gracia libera del pecado. Ambas son necesarias en sus debidos lugares. Esa idea, querido, estaba clara en la mente de los apóstoles. Ninguno de ellos dio a entender nunca que la ley había llegado al fin, o que la ley salva, o que por causa de la gracia la ley ya no tiene valor. La dificultad que muchos evangélicos tienen no es con la ley, sino con el sábado. Porque aceptan la ley, pero no aceptan el sábado. Creen que los redimidos en Cristo no deben matar, no deben robar, no deben adulterar. Porque eso todo está en Éxodo 20, pero no creen que se deba guardar el sábado. Y sin embargo, todo eso, incluyendo el sábado, está en los 10 mandamientos. Y Santiago dice que el que infringe uno de ellos se hace responsable de los otros 9. ¿Qué hacer ahora? Ah, querido, solo Dios. Solo Dios puede tocar el corazón y llevar al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Derechos reservados. Pan de Vida Productions 2014.